anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Otra vez, compañeros de clase. Hoy, 15 de junio, queremos tomar como excusa el aniversario del nacimiento del Che, que fue ayer, 14 de junio, hubiese cumplido 82 años, para hablar sobre lo que fueron, por un lado, las ideas o el pensamiento del Che, pero por otro lado, referirnos a lo que fueron las luchas revolucionarias del siglo XX, en especial en América Latina. Desde la Revolución Mexicana de 1910, la Guatemala de Árbenz, la Revolución Cubana, Sandino y la Revolución Sandinista, todas las luchas de Centroamérica, los intentos revolucionarios en la Argentina, Uturruncos, Massetti, Erd Montoneros, los tupamaros en Uruguay. Argentina, América Latina, en el siglo XX fue un continente y un espacio que estuvo lleno de luchas revolucionarias. ¿Qué nos pasó? ¿Qué les pasó a esos movimientos? ¿Por qué tantas derrotas? Y pensar que es importante que analicemos y pensemos cuáles son las causas de esa derrota, de esas derrotas, y no vivir esas derrotas como fracasos. De una derrota uno puede sacar experiencia y volver a la lucha. De un fracaso es mucho más difícil. A la luz de lo que fue la Revolución Rusa, las salidas de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de liberación contra el colonialismo en Asia y en África, el mundo en los 60, los 70, era un mundo plagado, preñado de revolución. Cayó el campo socialista, vinieron los 80, los 90, y el capitalismo, de tratar de dar una respuesta, como fue en su momento la Alianza para el Progreso, tratando de inventar algo desde el sistema por el avance que tenía quienes planteaban que ese sistema no iba más y había que armar algo nuevo, pasó a una ofensiva terrible. Pasamos a lo que fue Thatcher, Reagan, el neoliberalismo. Hoy estamos en una situación distinta. La idea es pensar y repensar aquellas luchas, corrernos de pensar solamente en lo que era la lucha armada, entendemos por lucha revolucionaria un concepto mucho más amplio, y poder pensar cuál es el camino que nos queda. Pensar que el socialismo es una utopía, pero es una realidad posible, pensable, construible. Pensar que las contradicciones y las taras de este sistema son propios del sistema y no se corrigen o se arreglan dentro del sistema. Hay que cambiarlo. Suena, se dice muy fácil, pero es una tarea muy difícil. Muy difícil, imposible para cada uno suelto y desperdigado. Como es importante construirlo, pensarlo, discutirlo entre todos, es que hoy te invitamos a discutir estos temas en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches. Esto es Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Estamos hoy todos, Marcelo Rudy, Santiago Álvarez y quien les habla, Andrea Herrera en la conducción. Vendrán en un rato en las noticias Alejandro Ami y Martín Coxuara. Está en la operación Adela y a su lado Sonia, observando absolutamente todo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Andrea, ¿qué tal? Bien, con mucho frío. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver, vamos haciendo un repasito, bueno, de lo que tenemos pensado, vamos a ver qué sale. Me parece que fue bastante claro el tema del editorial. Sí. Recordar un poco algunas, seguramente no vamos a poder abarcar todas las luchas revolucionarias del siglo XX en esta América Latina. Y tenemos para que nos cuenten, a ver qué tienen para contar los chicos de las escuelas en nuestro rincón escolar, algo que tiene que ver con eso. Después tenemos a algunos militantes que también nos van a contar sus experiencias en los últimos años. Y bueno, ¿qué más? Son militantes de los 70, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Abel, tenemos una comunicación telefónica con Abel Bojoslaski, que fue militante del PRT, la Juventud Agrarista del PRT. Tenemos una... Alejandro Ami. Alejandro Ami, del... compañero de la Bordeaux. Que nos va a contar su experiencia de militancia en esa época. MR-17. Y Juan Gómez, un cura tercermundista. Sí. Bueno, que... va a estar lindo el panel. Sí. ¿Sí? Interesante, sí. Interesante. Los chicos de también la militancia actual, digamos, ¿no? Los que se vienen fogueando, los primeros, haciendo los primeros pasos en esto de militar, chicos de la secundaria, acá de Moreno, de la Media 2. Que, bueno, nos viene a contar un poquito cómo está el trabajo ahí en la Media 2. Y además, la Media 2, que antes se llamaba Julio Argentino Roca, ¿sí? Dios me libre y me guarde, le han sacado ese nombre hace unos años y ahora le está por ponerle otro, ¿no? Y uno de los candidateados es precisamente Ernesto Che Guevara. Vamos a pedirle que nos cuenten a ver cómo está eso. Sí, yo me estaba acordando recién cuando hablabas de los militantes de ahora, de aquel programa que hicimos en relación al 24 de marzo, que en la editorial de ese programa decíamos que, bueno, el golpe estaba vivo en un montón de cosas, pero que también estaban vivos los ideales de aquellos luchadores. Y, la resistencia está viva. Y seguro. Cuando nos encontramos con los pibes de las escuelas, que, bueno, que le pueden sacar el nombre de Julio Roca a la escuela, con todo lo que eso implica, cuando encontramos pibes con muchas ganas de participar, la verdad que se hace interesante y es, me parece que también uno de los desafíos que tenemos, y me parece que es una de las ideas que va a conducir el debate y el programa de hoy, esto de poder ir armando eslabones, ¿no? Poder ir vinculando una lucha con otra, entendiendo que somos parte de la misma lucha, entendiendo, como decía el Che, que si nos duele cada injusticia que pase en cualquier lugar de la tierra, somos compañeros, y que eso es lo más importante. Digo, pensar en esas cosas, ¿no? Sí. A mí personalmente, seguramente, Andrea, te debe pasar algo parecido, ¿no? Esto de vivir la escuela diariamente y todos los problemas que hay en ella y a veces cómo uno se bajonea, ¿no? Viendo muchas injusticias y muchas cosas que pasan con los pibes. De repente, bueno, ver también el otro lado de pibes que la están... Sí. ¿No? Llevando con muchos ideales adelante y demás, es lo que nos carga, ¿no? También, sí, que todos los días ponen nuevas ideas y buenas ideas en la escuela y en sus vidas y en sus barrios, ¿no? Y en esto de recordar a algunos militantes, también recuerdo a Osvaldo Bayer, un gran militante por los derechos humanos, que con respecto a esto de Roca, está con a full con esta campaña de desmonumentar a Roca uh-huh. y bajarlo de ese horrible monumento tan grande que tiene ahí a pasos de la Casa de Gobierno, ¿no? Uh-huh. El monumento más grande de la Ciudad de Buenos Aires, exacto. mirando a la Casa de Gobierno, ¿no? Exacto. Sí. Tengo entendido que hay un contacto con los chicos, lo vamos a preguntar también eso, ¿no? Sí, con sí. los chicos de la media uh-huh. que alguna vez, para sacarle el nombre, estuvieron de contacto con al compañero, ¿no? Bueno, tenemos un cuento también, que ¿de qué es el cuento, Adela? Bien, del subcomandante Marcos, que, bueno, lo teníamos de la semana pasada, no tuvimos tiempo, lo vamos a pasar hoy, que es muy lindo. Bueno, otra lucha muy importante, la lucha de los indígenas, ¿no? Y bueno, como Chiapas los hizo visibles en un momento en que en realidad México los había ocultado debajo de su más profunda alfombra. En el momento en que se firmaba el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre uh-huh. Estados Unidos, México y Canadá, en Chiapas aparecen esos con la cara tapada y recordando que existen. Bien. Tenemos noticias también. Sí, seguramente tendrán un montón, ¿no? Un choclo. ¿Cómo vienen las noticias? Uy, me hace unas caras. Bueno, tenemos entonces un temita musical y después venimos. Después seguimos. Voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba, ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Valioso caballo que era de muy buena alzada, un cuacolobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Seguimos en Compañeros de Clase y los teléfonos de la radio son 466-6559, los mensajes de texto al 1561-54-0359 y los mails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. El tema que escuchábamos es sobre la Revolución Mexicana, con lo que vamos a charlar ahora. Sí, la idea es retomar un poco esto que veníamos comentando en la editorial y hablar un poquito de algunas luchas, algunas en particular. Una, la primera, la más temprana en el siglo XX, es la Revolución Mexicana de 1910, que fue una revolución. Exacto, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza la revolución? Bueno, viene... En México tiene el primer presidente indígena de América Latina, que es Benito Juárez. Después de un gobierno bastante liberal, digamos, pero bastante bueno para el pueblo mexicano, aparece Porfirio Díaz, un general que fue elegido varias veces, pero obviamente mediante el fraude, gobernó durante creo que 30 y pico de años. En algún momento se cansaron los mexicanos de seguir votando al mismo tipo y se postuló un tal Madero como presidente. Y bueno, mediante fraude volvió a ganar Díaz. Madero denunció toda esta corrupción con un grupo bastante nutrido de gente que generalmente empiezan estas revoluciones, como hablábamos la vez pasada, con las élites, ¿no? Sí. Y bueno, Madero obtiene un apoyo bastante interesante y bueno, después se le empieza a complicar Porfirio Díaz, que termina renunciando. Y después aparecen Villa y Zapata, que son los que realmente van a ser la verdadera revolución de ese México olvidado y profundo. Uh-huh. Hay una alianza, ¿no? Al principio entre Maderos y, claro, y Zapata, sí, claro, sí, que como que lo apoyan, claro, para que tome realmente el gobierno como hubiera sido si no hubiera habido ese fraude, ¿no? Claro. Ahora después la relación se va resquebrajando, ¿no? Los intereses que tenían unos eran diferentes a los de otros, ¿no? Sí, siempre pasa eso. Uh-huh, uh-huh. La verdad que a lo largo de todo el siglo XX vamos a ver varias veces que pasa eso en muchos países, ¿no? Traiciones. Claro, estas alianzas nunca subsisten. Hace poco nos pasó a nosotros, piquete y cacerola, decíamos, uh-huh, ¿no? Hace 10 uh-huh años. Uh-huh, y sí, bueno, la clase media nunca puede asimilar que tiene que acompañar al pueblo, a la clase obrera, al campesino. Se creen y están ideológicamente mucho más cerca de la oligarquía. Bueno, es que ahí, digo, me parece que el problema tiene que ver con los intereses económicos, en donde en algún momento los sectores medios, la pequeña burguesía, tiene intereses enfrentados con el gran capital, pero... Ajá, y ahí vamos a la revolución, y ahí, ¿no? Vamos a la revolución. Vamos a otra revolución. Piquete y cacerola, la lucha, claro, sola. Claro. Ahora cuando... Sí, llega un momento que... En donde yo resolví mi problema... ¿Qué pasa con esa alianza que se generó? ¿Y qué pasa? En realidad el problema más serio desde el bloque que se arma mientras se desarrolla la revolución es quién conduce o quién hegemoniza o quién dirige ese bloque. Digo, si la dirección queda en manos de sectores pequeños burgueses, suelen pasar este tipo de cosas, ¿no? Y además, otra cosa que si vos decías, enseguida se arreglan las clases medias. Son las que enseguida se readaptan y terminan transando con quien sea. Y bueno, son los campesinos y los obreros los que quedan siempre solos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Villa ni siquiera es reconocido por aquellos años de la Revolución Rusa. No es reconocido ni por trotskistas ni por marxistas, porque en realidad es un delincuente. Entonces era la clase más baja y más odiada de cualquier otra clase, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Zapata era un campesino. Y esos campesinos soldados que logró reclutar Zapata, que estaban con la pala y escondían debajo de los yuyos el fusil y estaban preparados para enfrentarse con los ejércitos, claro, en cualquier momento. Eran muy diferentes los ejércitos, ¿no? En el sur, esta, claro, cosa campesina, claro, organizada, sí, que tenían, bueno, esta cosa de trabajar. Cuando se empezó a hacer esta... Porque a medida que se iba avanzando y ganando terreno al enemigo, se iban repartiendo las tierras. Y los campesinos se quedaban en las tierras trabajando, digamos, claro, en lugar de seguir avanzando, claro, ¿no? Había como una... En algún momento se dispuso, entonces, digamos, que las tierras se iban a repartir cuando terminara la revolución. En cambio, el norte era, digamos, otro tipo, otra geografía. Ya no hay campesinados ahí, la cuestión se manejaba de otra forma, era tipo el Far West, ¿no? El, claro, lejano oeste, donde las cuestiones eran, bueno, cómo sobrevivir a eso, y bueno, el ejército de Villa tenía características muy diferentes, ¿no? Por fin se encuentran, más o menos. ¿Por dónde? ¿Por qué año? ¿Por ahí? ¿Te acordás? No. No, la verdad no. Después, o sea, a ver, el punto más alto de la Revolución Mexicana me parece que va a ser esa dichosa Constitución de 1917, que ahí se van a ver reflejados en realidad los intereses de todos. Y bueno, después la Constitución va a ser prontamente traicionada también. Uh-huh. Y esa institucionalización de un partido revolucionario. Institucional de claro, México, el nombre nomás ya nos está diciendo que. Le está poniendo límite a la revolución. Se terminó la revolución, ¿no? Y de hecho, uno podría ver qué pasó después con el PRI en adelante, en donde terminó siendo. El partido al servicio del poder durante años y años. 90 años, ¿no? Claro. Y bueno, por otro lado, hay nombres contrarrevolucionarios que estuvieron en el poder, Elías Calle. Bueno, después está Lázaro Cárdenas, que algunos lo comparan con Perón. Si bien dio algunas reformas, también tuvieron límites, ¿no? Un poquito más acá en el siglo, por los 30, tenemos Sandino. La revolución de Sandino en Nicaragua, que se enfrenta al poder de las multinacionales. Claro. Y Sandino también era un campesino que tenía sus limitaciones, pero Sandino, no sé si porque lo mataron o qué, no traiciona, digo, no es a pesar no, claro. de ser bueno, esto de a la Zapata pequeña burguesía, lo asesinan, sí, claro. Villa lo asesinan, también lo asesinan también. Claro, sí. También. Uh-huh. Digo, son dirigentes que no cayeron en los traumas o en las taras del sector al que representan, ¿no? En donde consiguen en algún punto mejorar su situación o concretar alguna de sus reivindicaciones y abandonan las reivindicaciones en conjunto, ¿no? La lucha de Sandino en ese momento siguió y, bueno, termina traicionado y asesinado. Sí. Y más será, acá todavía. Claro, será retomada muchísimos años después, ¿no? Por el Frente Sandinista. Fonseca. Claro. Y, bueno, que llegan a tomar el poder y ahí habrá que analizar qué pasó con toda esa experiencia, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, las luchas de Latinoamérica son complejas. Ahí por ahí tenía un texto, pero lo resumo rápidamente. Estados Unidos desde fines del siglo XIX trata de imponer una cosa que se llama panamericanismo, que en realidad vendría a ser como el abuelo del ALCA, ¿no? Uh-huh. Ellos decidían lo que debía ser Latinoamérica. Ese va a ser el marco de muchos de los desacuerdos y de muchas de las luchas, porque en realidad Sandino se levanta en contra de la United Fruit, uh-huh. que no es ni más ni menos que la que se llevaba las bananas y los ananás de que toda era la riqueza Centroamérica. De Centroamérica en ese de momento. Toda Centroamérica. Y bueno, no sé, sí, ¿vas acá? Contra el panamericanismo hay un referente de la Revolución Cubana que es José Martí, que habló y militó y escribió muchísimo en relación a este tema del panamericanismo, contra el panamericanismo y la política de Estados Unidos, esta de América para los americanos, claro. Pero los americanos ellos digamos, ¿no? Claro. Bueno, Martí es contemporáneo del momento del nacimiento del panamericanismo, cuando en Cuba se estaba desarrollando la guerra de independencia en contra de España, y muchos independentistas cubanos creyeron que era una buena idea asociarse con los Estados Unidos, y Martí era uno de los únicos que decía que no, que iba a pasar lo que después pasó, ¿no? Cuando Cuba se independiza, se hace una república y pasa a tener una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que permite la intervención cuando Estados Unidos crea. Claro, y bueno, y después viene ese faro para todos aquellos que pensamos que la revolución es un sueño posible, que es la Revolución Cubana, sí. ¿No? Sí. Pensaba en Martí y esto de este concepto que él tiene con la independencia con España, que era la unidad revolucionaria, ¿no? Que después lo retoma Fidel, digamos, Fidel también habla de esa unidad revolucionaria, es decir, todos contra el enemigo principal, ¿no? Contra el imperialismo. Y bueno, cómo esto después, si la revolución llega a profundizarse, bueno, llega el socialismo, ¿no? Y donde no puede profundizarse, bueno, ganan la contrarrevolución, ¿sí? Uh-huh. Esto más o menos se repite en todos los casos. Y bueno, digamos, como la revolución cubana hubo en toda esa zona revoluciones en Grenada, bueno, en distintos lugares que fracasaron, ¿sí? Que fueron como sí, descabezadas en un momento donde, digamos, el pueblo no puede retomarlo. Sí, bueno, acá en Argentina podríamos tomar a la última dictadura como la contrarrevolución preventiva, ¿verdad?

Bien, sorprendidos por esta invitación y agradecidos a todo el grupo. Bueno, ayer fue el cumpleaños del Che, entonces por eso el programa de hoy. La primera preguntita así fácil, ¿no? ¿Qué es el Che para ustedes? Para mí, personalmente, es una forma de militancia, es una concepción del mundo diferente en el cual no existe la rivalidad ni la competencia, más que contra el capitalismo, obviamente, y toda esa gente mala, podríamos decir, que quiere manejar a toda Latinoamérica. ¿Eva? Bueno, sí, es una figura donde muchos se sienten representados, que algunos se puede decir que saben y otros por seguir de alguna forma un tipo de ideología que, no sé. Digamos, remeras, chicos con remeras con la cara del Che se ven muchos, ¿no? La pregunta sería, bueno, si todos... Sí, ¿saben o tienen algún grado? ¿A qué grado de saber tienen del quién llevan en la remera, no? La verdad que gracias a todos estos medios y industriales que mediocrizaron esa figura del Che Guevara, es una lástima que tantos jóvenes lleven algo sin saber la importancia que tiene esa figura, ese nombre. El decirnos Che todo el tiempo, y podría ser muchísimo mejor si por lo menos saber, después fijarnos si estamos de acuerdo o no, pero el saber de a quién estoy llevando en la remera. Sí, se ve, no sé, en el mundial ahora, ¿no? Ahí se pasa la cámara por la tribuna y aparece alguna, también es un como un símbolo de Argentina, ¿no? Bueno, nuestro director técnico lo tiene tatuado. Ajá, también, bueno. Igualmente, yo tengo una mirada positiva y sí, como docente siempre pienso que lo llevan ahí en el pecho, puesto en la remera, pero algo les enciende la chispa y se ponen a buscar. Más tarde o más temprano, pero van a encontrar quién es y qué representa. Y muchos se van a quedar con esa representación. Unos pocos la van a abandonar como decepcionados de quién tenían en su remera, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay muchos chicos que tienen esa imagen a partir de la adhesión a algún grupo musical, la renga o algunas sí. cuestiones de esas, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿La renga en sus canciones tiene que ver con estas ideas? No sé, escucha la renga, los metí en cualquier lado. Escuchamos un poco, la verdad que nunca me puse a analizar los temas de la renga, pero si en un comienzo lo usaron era porque... defendían los ideales del Che Guevara. Después, si lo siguen manteniendo en sus letras presentes, eso es difícil de contestar. Ese es otro tema, pero tienen un tema, El Hombre de la Estrella. Claro. Lo que pasa es que estaban un poco pasado de moda, lo de la renga, estos estaban un poco más chicos. Sí. Pero, no, lo que se me cruzaba es, digo, por distintos motivos los chicos tienen al Che en la remera. En principio yo podría decir que a mí particularmente me gusta más que tengan al Che que tengan a los Boston Celtics, por ejemplo, por decir una, ¿viste? O alguna imagen UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Ahora, más allá de eso, ¿cómo se hace o cómo ven ustedes? Porque, a ver, parto a explicar un paso un poquito antes. Digo, desde los adultos en general siempre se dice los pibes no se movilizan, los pibes no tienen intereses, los docentes escuchan los pasillos de las escuelas, estos chicos no tienen interés. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Los pibes no tienen interés, no tienen ninguna idea de quién era el Che o tienen ideas, se identifican con alguna cosa sí, con otra no? Digo, ¿cómo ven a sus compañeros, a sus amigos en relación a esto? ¿No les interesa nada? ¿Les interesan algunas cosas? Digamos, creo que sí, están los que están reinteresados y que se saben la biografía completa del Che, y están los que conocen algunas cosas y por eso le llevó a ponerse la remera del Che o la estrella roja. digamos, que es una figura muy popular que uno la representa como argentino y latinoamericano. Es una figura que va más allá de la Argentina y nos hermana mucho con Cuba. Como contábamos antes, la Media 2 antes se llamaba Julio Argentino Roca y fue sacado ese nombre. Ahora están en un proceso de ponerle otro nombre y sé que uno de los nombres candidateados es Ernesto Che Guevara, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en la Media 2 hicimos un arduo trabajo durante todo el 2009 por la inquietud de los chicos de ir a una escuela sin nombre. Estuvimos desde el 2006, a fines del 2006 se sacó el nombre, se dio la noticia que se había sacado el nombre de Julio Argentino Roca y en el 2007 se publicó a toda la escuela, básicamente. Y nos parecía algo ilegítimo que estemos 2 años yendo a la zurda, como es conocida, la Media 2. Y creemos que necesita un nombre, una identidad que represente a sus alumnos y a su cuerpo directivo, por sobre todas las cosas. Para sacar ese mote, entonces no va a poder Ernesto Guevara. O para firmarlo. Muy bien. ¿Cuáles son los otros nombres que están...? El primer nombre fue Ernesto Che Guevara, que fue salió de los cursos, de las votaciones de los cursos. Después está el que propuso la comisión docente, la comisión directiva, los docentes, que es Marina Vilte. Y como tercera opción quedó Rodolfo Walsh, que también es propuesto por parte de los chicos. Bueno, en principio, digo, cualquiera de los tres nombres no tiene nada que ver con Julio Roca. Eso es, digo, claramente se refleja en eso, que el proceso y la decisión de sacarle ese nombre es una decisión que estaba sentada en los alumnos y en los docentes de la escuela. Me parece que se ve reflejado en los nombres que aparecen. Digo, uno después tiene su corazoncito y digo, hay muchas, digo, no, nos faltan escuelas con el nombre del Che. No tenemos escuelas con el nombre del Che. En Moreno, seguro que no. Creo que en La Matanza hay una, ¿no? Vos dices que y no. Yo busqué por toda la página, vos me mandaste a buscar, sí, y yo no la encontré por ningún lado. Debe ser nueva, porque estoy seguro. Pues ya vamos a encontrar. En Moreno tenemos un busto del Che en una plaza, es uno de los primeros y de los pocos monumentos que hay al Che, así en plazas, en lugares públicos abiertos, y realmente... la otra vuelta, no me acuerdo en qué programa hablábamos, si no era en el Bicentenario, que uno de los próceres de Argentina y de América Latina es el Che, mal que la especie alguno, ¿no? No, digo, está el flamante salón de Casa Rosada, ¿no? De los próceres latinoamericanos, uno de los cuadros que manda, sí, lo mandó Fidel. El gobierno cubano y el pueblo cubano es el cuadro del Che, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo está el proceso este de poner el nombre? ¿En qué etapa estamos? Ahora estamos esperando la respuesta de La Plata, porque nosotros hicimos todo el trámite burocrático a nivel institución. Después eso, la terna, por mal que nos guste o no, no lo elegimos nosotros. Eso lo termina de decidir La Plata. Y estamos esperando la respuesta. Lo que nos pudo acercar Sergio, que es nuestro director, es que desde La Plata quieren y está en proceso el cambio de nombre. Uh-huh. Pero primero empezaron por los jardines. Ajá. Pero a ver, ¿se va a hacer una votación con los tres nombres o lo elige La Plata? No entendí bien eso. No, eso lo maneja La Plata. Ajá, no sabía eso. Se hace un proceso de votación, votaron todos y salieron en ese orden que ustedes dijeron. Salieron... La Plata nos pide que mandemos uno elegido por la comisión directiva del colegio y los otros dos por iniciativa de los pibes. Uh-huh. Y bueno, el primer lugar es el de Ernesto Che Guevara. El segundo el de Rodolfo Walsh. Y el tercero el de y Marina el tercero Vista. El de la docente Marina Y después Vista. La Dirección General de Escuela y una comisión de nombres y eso que es la que termina decidiendo entre esos tres. Exacto. ¿Tenemos otro audio de Che Guevara? Yo entre ellos, quiero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas. Bueno, estábamos escuchando, sí, a Ernesto Che Guevara diciéndole a los jóvenes que hay que estudiar, sí, le guste o no le guste, más o menos, ¿no? Esta rectitud, esta cuestión tan estricta que tenía el Che con todo, ¿no? Yo creo, bueno, sabemos que eso le salvó muchas veces la vida en el campo de batalla, ¿no? Esta cuestión que tenía pensado todo y 10 veces pensado, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos del centro estudiante? A ver, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo nació? Un poquito contanos eso, Walter. Bueno. El centro de estudiantes nace por iniciativa de los chicos, la inquietud de que desde... ¿Cómo se llama esto que está en mi teléfono? El consejo escolar. Desde el consejo escolar no teníamos representatividad. Podía ir uno que ellos te decían, textual, ellos te decían, ¿y vos quién sos? Yo soy un delegado de la media 2. Ah, no, pero acá tienes que venir con centro de estudiantes. Uh-huh. Y era así, era medio chocante. Lo que nosotros, porque como todos saben, siempre hay gente a favor, gente en contra, uh-huh. Cada uno con sus por qué. Pero lo que llegamos al consenso es de manejar el centro de estudiantes dentro del colegio como asamblea. Todos tenemos el mismo voto, todos tenemos la misma voz, pero frente a las autoridades, nos guste o no, nos teníamos que manejar como centro de estudiantes de jerarquías. Porque antes ustedes en realidad no eran un centro de estudiantes, eran estudiantes organizados, nada más, ¿cierto? Sí, esto de estudiantes organizados nació como una necesidad también porque a partir del 2005 más o menos, porque antes había conflictos con la estructura centro de estudiantes. Sí, me acuerdo del tema del gas. Además, que tenían que salir a la calle sí o sí, y el tema del boleto de colectivo para los secundarios, y bueno, necesitaban organizarse de algún modo, ¿no? Claro. Sí, digamos, digo que nace en el 2005 esto de estudiantes organizados, porque venían con que los centros estudiantes de anteriores proponían cualquier barbaridad, como para ganar las elecciones adentro de la escuela. Y bueno, siendo que un par de chicos que querían participar del centro de estudiantes iban a Fejón, sacaron la formación, cómo se organizaban de Fejón, que era una asamblea donde son todos iguales y esto. Ajá, ¿Fejón qué significa? Frente Estudiantil y Juvenil Organizados de Moreno. Ajá. Bueno, tuvieron entonces ahí un par de luchas interesantes, ¿no? Esto del boleto, uh-huh. Lo del gas. Sí, esto fue en el 2006, con el tema de Cromañón. En el 2004 se habían sacado todas las instalaciones de gas, uh-huh. Y se estaba acercando el invierno, y para no llegar en el invierno y que recién en primavera nos pongan las estufas, se hizo todo el tema de la movilización, se marcharon 2 días seguidos, con eso se logró que el máximo... el jefe vendría a ser de La Plata, venga hasta Moreno y hable con el director de infraestructura. Eso. Eso. Y bueno, después con el boleto estudiantil se iba a toda reunión que se hacía en consejo escolar, creo que es en consejo escolar. Sí. Y en el consejo deliberante. En el consejo deliberante. Bueno, y después gracias al consejo escolar entonces se organizaron más. Le tenemos que agradecer entonces a los muchachos del consejo escolar por ser tan burócratas. Y no solamente se consiguió la baja de boleto secundario, que era de 35 centavos, 10 centavos, sino el carné gratuito. Ajá. que era de consejo escolar. Claro, había una cuestión ahí que ahora no sé cómo está, pero había que pagarlo al carnet, ¿no? Y salía unos cuantos pesos, ¿sí? Sí, para fraguar el tema esto de que del nuevo carnet, que tardaba bastante, sigue tardando, te hacían una promo con la tarjeta que te daban ellos. Claro, con la tarjeta que ellos te daban, que con la foto que te salía 3 pesos y el plástico ese que te daban, siendo que podías viajar todos los días que vos quieras a contraturno, era 5 pesos más los 3 pesos de la foto. Ajá. Y encima, si comprabas esa tarjeta, te daban una tarjeta de 12. Ajá. Para viajar los días que no tenés el secundario. Bien. ¿Y qué tal? Como las elecciones son en julio, ¿no? Por ahí, julio, agosto. ¿Sí? Las elecciones del centro. Sí. Las elecciones del centro, por bajada desde La Plata, de la... Les ayudaron también los muchachos de La Plata. Qué suerte, que nunca estamos faltan burócratas, ¿no? Para ayudarnos. Estamos muy agradecidos a la gente de La Plata. Bajan un estatuto a nivel provincial. Ajá. Y nosotros nos podíamos manejar dentro de eso y un poquito a la izquierda también, pero tampoco mucho, porque ellos lo tenían que avalar como entidad. Y sí, sí, por ley dice que es 3 semanas después del receso invernal. Ajá. Y ahí se empieza la campaña. Y es un buen aprendizaje para todos los pibes. Seguro, que... seguro. ¿Qué pasó? ¿Se presentaron varias listas? ¿Votaron? ¿Cómo fue? Lo que pasó en la media 2, yo estuve en la junta directiva para elegir, la comisión electoral, perdón, que regulaba eso. Era para que no haya fraude electoral ni nada de eso. Ajá. Se presentaron 2 listas. Uno, la primera lista que se presentó desde el primer día fue la lista Venceremos, que es la que ganó. Venció. La que venció, como el Che. Y la otra, unos chicos con otros ideales, que se llamaba la lista opositora. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. Así se llama. Contundente. Ajá. Bueno. Sí, algo que ver con Cobos, ¿no? No, con Julio Argentino Roca más precisamente. Con Julio Argentino Roca más precisamente. Sí. Yo pensaba, cómo a veces desde algunas instancias se fomenta la participación, ¿no? Porque una de las líneas que vienen desde la Dirección General de Escuela es la formación de los centros y ayudar a la participación y qué sé yo, pero después se le ponen límites, ¿no? Esto que decía recién de, bueno, tenemos este modelo de estatuto, nos podemos correr un poquitito para acá, un poquitito para allá, pero no mucho. Digo, ¿cómo por un lado, por ahí uno piensa nostálgicamente, cualquier tiempo pasado fue mejor? En mi secundaria era medio raro pensar que los profesores nos hubiesen tenido que ayudar a formar el centro de estudiantes. Sí. Sin embargo, hoy hay que hacer eso, pero después, cuando los pibes quieren participar, los profesores que movilizan, le empiezan a poner límite, porque ojo con la participación para dónde se nos va, ¿no? ¿Cómo estamos dando vueltas sobre estas dos cuestiones? Sí, La Plata dice participa, pero hasta acá. Bueno, más no. Igual nosotros tenemos la suerte de estar en la media 2, que te permiten muchas cosas y que nuestro directivo Sergio Sánchez se banca muchas cosas, digamos. Nos permitió el año pasado hacer una sentada, siendo también reclamando unas estufas que porque la construcción que hicieron para unir a la SB a la media 2, no la terminaron, la dejaron a casi punto, pero no. Y faltaban las estufas, no quedaba de todo muy bien, y bueno, pero igual se está usando. Entonces, sí, se empezó a luchar para que esas aulas tuvieran las estufas. Y Sergio llama a La Plata diciendo que los pibes en vez estábamos por hacer una sentada, por parar todo en la escuela. Y dice, bueno, a ver, bancamos un toque. Así, y no sé, que habrá sido una hora, media hora después, agarra y dice, bueno, prometemos que para mañana o pasado le traemos una solución. Para no quedarnos con nosotros con la bronca de no tener la sentada, se hizo la sentada de 1 hora, pero se hizo.

Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta. La Habana, febrero 20 de 1964, año de la economía. Señora María Rosario Guevara, 36 Rue Danam, Casablanca, Maroc. Compañera, de verdad que no sé bien de qué parte de España es mi familia. Naturalmente, hace mucho que salieron de allí mis antepasados, con una mano atrás y otra adelante. Y si yo no las conservo así, es por lo incómodo de la posición. No creo que seamos parientes muy cercanos. Pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Un saludo revolucionario, patria o muerte venceremos, comandante Ernesto Che Guevara. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. En Compañeros de Clase ahora, las noticias, y recibimos a Martín y a Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, noticias. Acá no. Muchas, pero vamos a seleccionar algunitas nomás, así le metemos pata. Empezamos con algunas noticias internacionales, Alejandro. En España van al primer paro masivo para enfrentar la crisis mundial. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras va contra el gobierno español. Hoy anuncian la fecha de la protesta. El gremialismo español va a testear la resistencia de los sectores populares frente a las crisis cíclicas del capital financiero internacional, la misma crisis del capitalismo mundial bajo diferentes denominaciones. Bloquearán barcos. Los portuarios noruegos contra los productos de Israel. El Sindicato de Trabajadores Portuarios de Noruega bloqueará barcos que salgan o vengan desde Israel por 2 semanas como muestras de rechazo a la política de Israel en Franja de Gaza. Bueno, como noticias internacionales está el Mundial, ¿no? Claro, ¿y qué tiene que decir el Mundial? Y que ganó Argentina, contentos, que acabó de ganar Brasil, ¿no es cierto? Ahí, Astilla, y que empató Paraguay, casi le gana a los italianos, a los últimos campeones del mundo, Paraguay, la verdad que estábamos todos hinchando a Paraguay. Pero bueno, más allá de lo anecdótico de los resultados, es una buena oportunidad para conocer de alguna forma el país anfitrión de este año del Mundial. Por ejemplo, Sudáfrica. ¿Qué pasa con la situación económica, política y las organizaciones en Sudáfrica? No ha llegado un comunicado donde dice que se terminó el apartheid político, pero continúa el apartheid social. Organizaciones sociales sudafricanas aumentaron en las últimas horas el tono de su denuncia. Acusan a las autoridades municipales de Ciudad del Cabo y de otras ciudades del país de expulsar a miles de sin techo hacia zonas periféricas alejadas de la vista de los visitantes. Derrotado heroicamente el apartheid en 1994, sin embargo, el impacto social no ha sido superado radicalmente en estos 3 lustros de la nueva Sudáfrica, principal potencia, para aclarar, económica del continente. Si bien desde 1995 el ingreso mensual medio de la mayoría de la población de color aumentó un 37%, en igual periodo el de la población blanca superó el 83%. África del Sur es una de las 10 naciones del mundo con mayor desigualdad interna. El 20% de las familias más ricas concentran el 62% de los ingresos a nivel nacional, mientras que el 40% de la población más pobre apenas araña el 10% del ingreso. El desempleo explota junto a la desesperación. Las cifras de la desocupación en África del Sur rondan el 40%. Uno de cada dos jóvenes está excluido del proceso productivo, pero estas tasas aumentan más que sensiblemente entre los jóvenes negros. Allí la desocupación llega al 70% de los trabajadores. 4 de cada 10 sudafricanos vive con menos de $2, o sea, con menos de 10 pesos por día. Está muy por debajo de las fronteras que las Naciones Unidas consideran la pobreza. Y desde el 1990 a la actualidad, la esperanza de vida media descendió desde los 62 años a los 51 años. Vamos con algunas noticias nacionales. ¿Cómo no? Tal como se vino pronosticando durante semanas en los medios de prensa y como se denunciara por escrito a la Junta Electoral en su momento, la camarilla que maneja el Partido Socialista consumó finalmente un proceso electoral fraudulento. Son declaraciones de Óscar González, ex secretario general del Partido Socialista. La Cámara de Casación ratificó la condena a 16 años de prisión para el gendarme Víctor Rey por la apropiación de Alejandro Sandoval. Los estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos permitieron corroborar la identidad del hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval. De ambos compañeros vamos después a aclarar un poco su trayectoria porque fueron compañeros a los cuales conocimos. Bueno, hoy martes ha sido un día de muchas concentraciones y movilizaciones en Capital Federal, ¿no es cierto? Así es. Comentar rápidamente algunas, que se movilizaron los compañeros del diario Crítica, siguen reclamando sus sueldos e incorporarse rápidamente al trabajo. Hoy mismo también en la 9 de julio hubo una concentración, se cortaron las calles ahí, haciendo un juicio simbólico y popular a Duhalde con la consigna que no te persigue la CIDE, te escracha el pueblo, pidiendo justicia por los casi 8 años de impunidad que tienen los asesinatos de nuestros compañeros Darío y Maxi en el Puente Avellaneda. También hoy martes a las 10 de la mañana hubo una movilización en Comodoro Pi en los tribunales para esperar la sentencia a los militantes de Quebracho, a los que le quieren dar más de 3 años, lo que no serían escarcelables. Hoy martes también hubo una movilización en la legislatura porteña para presentar el proyecto de ley para personas en situaciones de calle. Este proyecto tiende a querer contrarrestar el código contravencional de la Capital Federal, donde las personas en situación de calle serían criminalizadas. Y más allá de estas movilizaciones que hubo en Capital Federal, queríamos hacer un comentario también. No ha llegado una invitación que para el jueves 17 a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales hay una charla-debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales y la situación laboral y de precarización de los trabajadores y las trabajadoras de la prensa. ¿Esto por qué a mí me llama la atención? Porque veo varios... ya hemos dado muchas noticias donde los trabajadores de la prensa denuncian presiones, hemos pasado un montón de noticias del diario Crítica, por ejemplo... El diario Hoy de la Ciudad de La Plata acaba de despedir trabajadores. Los compañeros del diario Hoy de La Plata denuncian de que la gran mayoría del plantel, su calidad de trabajo es ser monotributista, o sea que ya no habría trabajadores en blanco. Y si muchas veces nosotros hemos hecho comentarios a favor de la ley de medios, sin ninguna duda, acá hay un flanco muy débil que tiene esta ley, que en la ley no se contempla para nada la situación de laboral de los trabajadores de la prensa que están en suma precariedad. Bueno, otro comentario que queríamos hacer con respecto a despidos es que no ha llegado un comunicado y un pedido de solidaridad de gente que fue despedida de Peugeot Argentina. Estos compañeros despedidos nos comentan que Peugeot Argentina es una de las automotrices que más se ha beneficiado con subsidios millonarios y que el año pasado recibió del gobierno nacional el multimillonario Plan Repro, que esto es que se le da 600 pesos a la empresa por cada trabajador supuestamente en condición de ser despedido. Y a pesar de esto, no dudaron en despedir el año pasado a más de 2.000 trabajadores. Esta patronal, nos dice el comunicado, ha naturalizado tanto los despidos como el trabajo de segunda. Por eso, al interior de la fábrica existen más de 6 convenios de trabajo distintos con diferencias salariales abismales. Pero ahora hay mucho trabajo, horas extra, trabajan a full, nada justificaría estos nuevos despidos. Y ahora reunimos en una sola, pero son varias noticias, lo referente al gatillo fácil. Tras 9 años de haber sido baleada y estar en silla de ruedas, Carla Lacorte declaró en el segundo juicio contra el ex policía José Salmo. El fallo anterior fue anulado por casación. Y durante un asalto, Emiliano Martínez fue rehén y murió por fuego cruzado. La familia de la víctima sostiene que lo mató la policía. Finalmente, una noticia local. Sergio Casal, muerto por la Policía Federal o por un integrante de ella, mañana se hace la segunda marcha por la memoria, la verdad y la justicia. La cita es en Parada Las Flores, Demóstenes y Ruta 23 a las 19 horas. Sostenemos que los denominados gatillos fáciles constituyen una política de la Fuerza de Seguridad, continuación de las zonas liberadas y de la inseguridad creada por la derecha opositora al actual gobierno. La Correpi se constituyó para enfrentar esta situación. Los papás de Sergio Casal tienen los teléfonos de la licenciada Verdú, que estuvo justamente en este programa Compañeros de Clase. ¿Puedes repetir la convocatoria, Alejandro? ¿Cómo no? La convocatoria es para mañana, a las 19 horas, en Parada Las Flores, donde ocurrió el hecho, Demóstenes y Ruta 23, Moreno. Bueno, ya están todos invitados, pero digamos, para ejemplificar más esto que decimos del gatillo fácil, por ejemplo, podemos comentar que 2 años sin justicia, marcha por la muerte de Atahualpa. Hace 2 años, Atahualpa Martínez, de 19 años, joven mapuche aymará, apareció tirado en un descampado en la ciudad de Viedma, con un tiro en la espalda también. La causa continúa sin imputados a la fecha y la recompensa de 100.000 pesos dispuesto por la justicia hace un año no ha dado resultado. Organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales movilizarán en un acto y acompañarán a la familia en su reclamo de justicia. ¿Qué pasó con Sergio? Hace 7 años Sergio Ávalo fue a bailar a un boliche de la ciudad de Neuquén. Desde entonces no se sabe más nada de él. Ayer sus amigos, familiares y compañeros de facultad exigieron nuevamente que haya justicia y se sepa dónde es que está Sergio. Bueno, y ya para terminar la noticia, lo único que queremos hacer un comentario es que el domingo se allanaron varios prostíbulos en el barrio de Porteño de Liniers y liberaron a más de 30 personas que hay quejas por las demoras en los procedimientos, ya que la denuncia fue hecha hace 6 meses. Bueno, Alejandro, nos estamos yendo las noticias, seguimos con compañeros de clase hasta la semana que viene, vos te quedás acá para el panel, ¿no es cierto? Sí, y nos despedimos con una frasecita cortita. Educar al ciudadano para preferir el bien público al bien privado y estimar en más calidad al americano que al extranjero. ¿Quién dijo Manuel eso? Belgrano. Thank you. Cuando esta samba con redoble libertario mataron al guerrillero Che comandante Guevara, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Seguimos en Compañeros de Clase y escuchábamos a Víctor Jara y su samba del Che. Tenemos ahora nuestro panel, el clásico panel de todas las semanas, y bueno, el tema son las luchas revolucionarias en la Argentina, ¿no? Y tenemos dos integrantes de distintas agrupaciones militantes que nos van a contar un poco su experiencia. Sí, les pedimos que se presenten. Bueno, yo, Juan Carlos Gómez. Bueno, yo fui sacerdote, pero después con el tiempo fui tomando otros caminos, porque así en el fondo no estaba de acuerdo con la política, digamos política porque es política, que tomaba la Iglesia ante acontecimientos que eran muy, muy desfavorables para el pueblo. ¿Profesor? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Alejandro Ami, integro Compañeros de Clase, y fui militante del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. Tuve grandes compañeros sacerdotes y monjas, actualmente desaparecidos, y los recuerdo con mucho cariño. Bueno, ¿cómo fueron esas primeras experiencias de militancia, de lucha? Bueno, yo entré desde chico al seminario menor, hice todo el secundario y después pasé, prácticamente la carrera se divide en tres, secundario más idiomas, después filosofía, 3 años, y 4 de teología, que es propiamente para el sacerdocio. Bueno, la primera parte es mucho fútbol, mucho deporte, cansarse, no pensar, y fundamentalmente hacerse a la idea de que el sacerdote está separado del mundo. Es una persona que entregó su vida a Dios y que está de alguna forma protegida por la iglesia y por la comunidad, por el respeto totalmente mal, que sienten hacia el sacerdote. Ahora eso ha cambiado mucho. Pero en aquella época, bueno, te vestían de sotana cuando tenía 15 años, 10 años, y ya eras cura. Ya estabas segregado, estabas sacado de la realidad, y entonces tenías... únicamente puesto en la mirada en el estudio que uno hacía, nada más. Y después aparecen otros sacerdotes, otros movimientos, como el movimiento de curas por el tercer mundo. Exactamente. ¿Te vinculas a ellos? Yo me vinculo a ellos cuando, yo tengo previamente a eso. Una experiencia que en esa época fue inédita y creo que hasta este momento debe ser muy poco los que han hecho esta experiencia. Nosotros nos fuimos estando en tercero de filosofía, 5 seminaristas y un sacerdote, nos fuimos a vivir a un barrio muy humilde. Nos hicimos una casa y el planteo nuestro era vivir de nuestro trabajo, fundamentalmente, no cobrar ningún tipo de sacramentos, ningún tipo de servicio religioso, y realmente vivir de nuestro trabajo. Entonces, para eso, comenzamos en unas vacaciones, que en vez de ir un mes y medio a la casa de campo del seminario, nosotros pedimos permiso y a regañadientes nos dieron para que fuéramos a trabajar. Entonces conseguimos trabajo en una quinta y bueno, nos dedicamos a sembrar, a juntar papas, a todo lo que fuera trabajo de la quinta, y con eso vivíamos. Llegado el momento de volver a clase, nosotros nos planteamos que queríamos quedarnos en el barrio. Prima Testa, que en ese momento era el obispo, se opuso totalmente. En ese momento nosotros teníamos ya un grupo de gente que apoyaba esta idea y nos fue... fue una lucha muy, muy difícil hasta que por ahí conseguimos que Prima Testa nos permitiera vivir en el barrio. Juan, sí. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Yo entré en el 54 hasta el 59, estuve en el seminario mayor. Después, 3 años de filosofía, vendría a ser en el 62, fines del 62, nos fuimos a vivir al barrio. Entonces, nos permite, pero con la condición de que fuéramos a comer en el seminario, y recién después del almuerzo fuéramos al barrio. Pero evidentemente eso no nos resultaba a nosotros, así que le dimos, hicimos caso muy poquito tiempo y después directamente nos íbamos, terminaba las clases y nos íbamos. Sí. Estamos hablando con Juan Gómez, que nos está contando su experiencia como sacerdote tercermundista.

celulares 15-6154-0359. Lo repito, 15-6154-0359. Y si te comunicas por mail, es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Seguimos con Juan y con Alejandro. Sí, Juan, bueno, después de estos primeros inconvenientes que tuvimos, sí, en esta forma de pensar de la Iglesia y la que ustedes venían desarrollando junto al, a la gente, junto al pueblo en la casita, ¿cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue así. Nosotros permanentemente estábamos en el centro de la tormenta, porque había curas, fundamentalmente los viejos, que no aceptaban un cambio, y la gente joven que adhería, muchos adherían, pero así de lejos, y otra gente que sí venía para ver la experiencia que nosotros teníamos. Para vivir, nosotros durante las clases teníamos un mimeógrafo, que con eso nosotros hacíamos copia para la universidad y todo eso, y con eso vivíamos. Era fundamental cuidar el estudio, porque cualquier falla que tuviéramos nosotros iba a ser cortar la experiencia, y era realmente una responsabilidad muy seria para nosotros. Entonces estudiábamos lo más que pudiéramos, pero también dedicábamos al trabajo, porque era nuestro medio de vida. Entonces así transcurrieron los años de filosofía. Cuando ya comienza la época en que tenemos que ordenarnos sacerdotes, primatesta nos empieza a apretar, con el cuidado de que él tenía miedo de ordenarnos sacerdotes. Tenía miedo, nos planteó seriamente sus dudas, sus cosas, pero nosotros se la peleamos hasta que conseguimos que nos ordenaran junto con todos los otros muchachos. Uh-huh. Nosotros teníamos planteado ahí en el barrio armar una comunidad, ya vivíamos juntos, pero con más gente, y tomar tres o cuatro barrios donde, siendo tres sacerdotes, más los chicos que estaban estudiando, íbamos a repartir, ¿no es cierto?, el barrio de acuerdo a lo que fuera posible, para poder vivir todos juntos y tener una mística que fuera común a todos. Así que una vez ordenados teníamos ese pensamiento, pero yo a los 10 días de ordenado me llama un día a primatesta y me dice que me va a trasladar a una parroquia del centro. Totalmente una parroquia que era universitaria, fundamentalmente, de gente bien, y que contrastaba. Contrastaba totalmente con lo que nosotros habíamos hecho hasta ese momento. Yo le planteo mis dudas, pero me dice que no hay otra alternativa, que el cura que está allí en esa parroquia está enfermo y que hay que darle una mano. Bueno, lo charlamos con todos los muchachos y bueno, no había otra alternativa, así que yo le propuse a primatesta que estaba bien que yo iba mientras el padre estuviera enfermo, pero que inmediatamente él se reincorporara a la parroquia, yo iba a ir a Bella Vista, que era una de las parroquias que queríamos ir. Ahora, estamos hablando, como para ubicarnos, primatesta, obispo de Córdoba. Obispo de Córdoba. O sea, años convulsionados, si los hubo en la Argentina, ordenado sacerdote, joven, exacto, con estos ideales. Exacto. ¿Cómo era tu participación? Digo, a ver, podríamos preguntar en el hecho puntual, que sale así fácil el cordobazo? Bueno, el cordobazo fue mi segunda experiencia de salir a la calle junto con la gente. El primero fue la avenida de Gaulle, francés, que vino a visitar y los milicos los recibieron con todas las pompas y todo. Entonces la parte estudiantil se reunió para repudiar totalmente, repudiar la actitud que había tenido de Gaulle, y junto con la gente de allí del barrio estaba, yo participé de eso. Posteriormente de eso viene el cordobazo. El cordobazo tiene elementos que no lo he sentido nombrar nunca. Los militares habían prohibido toda concentración de todo tipo, fundamentalmente que fuera sindical. Y en ese momento estaba en auge una especie de ayuda para los analfabetos. Entonces se creaban grupos de 10 por lo menos, una maestra o un maestro, y se enseñaba alfabetización. Las parroquias de allí, fundamentalmente casi todas, allí en Córdoba, prestaban sus locales para poner las escuelas. Y comienza la lucha porque el gobierno de turno no permite, porque dice que no hay presupuesto. Entonces, allí se comienza una lucha bastante seria y fueron los primeros que se movilizaron, los maestros alfabetizadores. Entonces, posteriormente empiezan a movilizar toda la gente fabril, porque quieren implantar la quita zonal. La quita zonal era que a mismo trabajo, depende de la ciudad donde estuviera la fábrica y todo eso, correspondía el pago. Entonces, mientras aquí en Buenos Aires, para poner un ejemplo, ganaban 200 pesos, en Córdoba ganaban 100. ¿No? Y así, y otra provincia que era inferior ganaba menos. Entonces eso tenía muy, muy preocupado y estaba creando una situación que ya no se contenía. 29 de mayo del 69, ¿sí? Alejandro, ¿dónde estabas? Bueno, el 29 de mayo nosotros, en realidad el MR-17 era una de las organizaciones más pequeñas del peronismo revolucionario, pero tuvo, en forma, podemos explicarlo políticamente, la mayor cantidad de desaparecidos y muertos. Más del 50% de los integrantes, que no era, vuelvo a repetir, no sería más de 300 cuadros en todo el país. Sin embargo, la mitad fue desaparecida o muerta y otra gran cantidad de compañeros se exilió. Es decir, prácticamente desapareció de la faz política de la tierra. En el 69, justamente, los compañeros habían viajado al interior del país, porque ahí se estaba desarrollando el Frente Revolucionario Peronista, entre las cuales una de las principales dirigentes era Marina Vilte, que hoy la burocracia del SUTEBA la levanta como si fuera una gran luchadora de ellos. Ajá. Y en realidad Marina Vilte era una muy especial dirigente docente de la provincia de Jujuy, que militaba justamente con Jaime, que era el secretario general de la CGT de Salta. Y en realidad, bueno, esos compañeros estaban trabajando en el norte del país y bajaron a Córdoba en el 69. Fueron arrestados, la mayoría de ellos, Gurruchari, el compañero Rearte mismo, y otro, la primer esposa del compañero Sandoval, que fue nombrado hoy, que era Alicia Rabinovich. Esos compañeros fueron detenidos porque los habían acusado de organizar una célula guerrillera en la provincia de Tucumán, lo cual no era cierto, pero sí era cierto que estaban tratando de organizar en el norte del país. Cuando bajaron a Córdoba, poquito antes del cordobazo, fueron detenidos. Estuvieron 8 meses detenidos. ¿Tenías algo para contarnos acerca del compañero Sandoval? sí, que quedó pendiente de las noticias por ahí. No, simplemente recordar que Liliana Fontana y Pedro Sandoval, a Liliana Fontana le decían Patti, porque sí, su nombre era Patricia, ¿no? Y el compañero Sandoval era un gran jugador de fútbol, extraordinario. Por eso le decían Erico. Arsenio Erico fue un famoso delantero. Como ahora decirle Messi. Claro, exactamente. Uh-huh. Un famoso jugador de fútbol. Él inclusive jugaba en las inferiores de Ferrocarril Oeste. Y hubiera tenido una carrera futbolística notable, ¿no? Bueno, él era un gran luchador. Estaba muy cerquita de Gustavo Rearte. Y bueno, fue detenido y en un tiroteo, herido, fue llevado a un lugar, a una de las de los centros clandestinos de detención, donde desapareció. Ahora quedaron los hijos de ellos, los dos hijos, y también este nuevo hijo recuperado, que es Alejandro Sandoval. Bien. Juan, nos queda tu parte, digamos, cuando dejas de ser sacerdote y vas a ser obrero. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ya en la época comenzamos a trabajar en cuando nos fuimos al barrio, desde allí yo empecé a trabajar. Primero, mi experiencia es, trabajé con un albañil que fue muy duro, muy difícil, porque yo era un inútil. Nunca, tenía 22 años, pero nunca había agarrado una pala. Nunca me había ganado el pan. Y entonces, yo me recuerdo que un chico de ahí del barrio, un muchacho, me dice que me da trabajo y vamos a trabajar para hacer un comenzar una casa. Yo me acuerdo que me explicó cómo tenía que hacer la mezcla, pero a la media hora tenía las manos ensangrentadas. No tenía, yo nunca había agarrado una pala, ni mucho menos. Y entonces esa fue repensar un poco. Digo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Sí, no tengo por qué. Yo me acuerdo que cuando íbamos de vuelta hacia casa, este muchacho se reía de mí, pero con razón, pero era un inútil, no sabía manejar una pala, ¿no? Y eso me hizo repensar, pero me afirmó dentro de mi pensamiento, que mi vida iba a tener que ser ganada a través del trabajo y que la parte sacramental de la iglesia la iba a realizar totalmente gratis. Eso me afirmó y es lo que me mantuvo toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasando los años, yo vivo en Bellavista con este cura que habíamos formado la comunidad y comienzo a buscar trabajo. Llego a entrar dentro de la compañía que está haciendo la terminal nueva de ómnibus en Córdoba. Y yo, paralelamente a mi trabajo, había estudiado y estaba estudiando todavía en esa época, estaba estudiando electricidad. Entonces, a través de un conocido, puedo entrar y comienzo a trabajar de electricista. Totalmente de incógnita, porque yo nunca quise decir que era sacerdote. ¿Pero por qué? Porque yo notaba que inmediatamente yo decía que era sacerdote, inmediatamente la gente se retraía. Y entonces le entraba eso que tenían, el cura es lo apartado, lo sagrado, todo eso. Entonces yo nunca decía, pero había un chico en el barrio que me conocía y un día me vio que estaba trabajando y era sinvergüenza, muy jorobón. Y entonces él agarraba y a donde me veía por allí cerca me gritaba, cura, cura. Y bueno, y los otros empezaron a ver, ¿por qué le decís cura esto? Hasta que un día le dijo que yo era cura. Y bueno,

al sonido del pensamiento. Aprendieron también que la noche encierra muchos mundos y que hay que saber escucharlos para irlos sacando y floreciendo. Con palabras nacen los mundos que la noche tiene. Sonando se hacen luces, y tantos son que no caben en la tierra, y muchos terminan por acomodarse en el cielo. Por eso dicen que las estrellas se nacen en el suelo. Los más grandes dioses nacieron también a los hombres y mujeres, no para que uno fuera camino del otro, sino para que fueran al mismo tiempo camino y caminante del otro. Diferentes los hicieron para estarse juntos. Para que se amaran, hicieron los más grandes dioses a los hombres y mujeres. Por eso el aire de la noche es el más mejor para volarse, para pensarse, para hablarse y para amarse. Qué lindo cuento que escuchamos, sí, bien contado también por la voz de un actor, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para allá al final? Y tendríamos que ir ya cerrando el programa, sí. Contando nos quedaron, las deudas, supuesto, los agradecimientos. Bueno, como todos los martes nos quedan cosas afuera del programa, esta vez teníamos una comunicación con un integrante del PRT. Sí, Abel Bojoslaski, un militante de la Juventud Evarista, el PRT de Córdoba, que bueno, quedó el llamado telefónico, decidimos no sacarlo este programa porque iba a quedar todo muy corto y muy pegoteado, no íbamos a poder desarrollar. De hecho, en el panel nos hubiese gustado hablar seguir hablando con Alejandro y con Juan, pero bueno, Abel nos hubiese traído y nos va a traer en algún programa próximo otra parte de la historia de las luchas revolucionarias en la Argentina, que es la del PRT. Sí, el PRT es la línea guevarista dentro de la Argentina. Muy tempranamente asumen la lucha armada. La familia Santucho son fieles representantes con el primer frente indoamericano, ¿no? Uh-huh. Que se forma en la Argentina a fines de los 50, principios de los 60. Que después va a llevar y va a congregar tanta gente a su alrededor, obreros, estudiantes, ¿no? Realmente uno de los de las agrupaciones o de las organizaciones más grandes de la Argentina, más grandes con respecto a la lucha armada también, ¿no? Y por estos días ellos están celebrando el primer congreso de formación del PRT. La semana pasada estuvo Daniel De Santis dando unas charlas, que es uno de los que ha quedado de esa conducción nacional que fuera asesinada por la dictadura del 76, pocos días después de llegar a la dictadura, ¿no? Tenemos también un material que nos llegó de Luis Matini. Sí. Sí, también que otro tiene de los militantes. Un libro ha sacado, bueno, interesante, vamos a leerlo y después comentarlo. Y nos llegó un mail en relación con la historia, con la presentación del libro Historia del PRT por sus protagonistas, escrito por Daniel De Santis y que recoge testimonios de muchos militantes de esa época, entre ellos Abel Bojoslaski, que es quien nos quedó pendiente, y se reconstruye la historia y bueno, se habla de que bueno, si bien sufrimos una derrota, estoy tratando de buscar rápido el párrafo ese, no lo encuentro, cuando uno quiere buscar las cosas rápido no salen, como que desde esa derrota también está el PRT fue derrotado. Una derrota no es lo mismo que un fracaso, dice Daniel De Santis. Y bueno, pensar que en el análisis de esa derrota está también el futuro y está la posibilidad de construir algo distinto. Bueno, después tenemos alguna novedad con el tema de la ley de medios, ¿sí? Estaba trabada por la esta gente de Mendoza, y la Corte Suprema acaba de avalar la ley, así que se puede poner en funcionamiento inmediatamente. Y bueno, recibimos un llamado de Sandra, nuestra amiga y oyente, y también nos comentaba algo con referencia a lo que hablamos de los curas tercermundistas, y ella trajo el recuerdo de Angelelli y de Romero, Angelelli acá en Argentina, ¿no?, que fue asesinado en agosto del 76, y su frase característica era: con un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio. Y bueno, y me contaba que Romero, que fue asesinado 2 años antes, en el 74, en realidad fue puesto en ese puesto justamente porque era de derecha, era sumamente de derecha, y su voz de poder escuchar al pueblo, su opción de poder escuchar al pueblo, lo convirtió en lo que realmente después fue, y bueno, que lo llevó a la muerte, ¿no? Mirá vos, no sabía eso. Bueno, y también aprovechamos para hacerle un agradecimiento, una felicitación, es más que agradecimiento, acá a la gente de la radio, porque, bueno, tenemos equipos nuevos, los compañeros de distintas producciones y de la radio se juntaron el fin de semana, el lugar la verdad que está bárbaro. Pintado, iluminado, sillas nuevas. Un saludo a este avance de la radio y un agradecimiento de todas y cada una de las personas que hacemos compañeros de radio, porque nos encontramos con un lugar digno para trabajar. Bueno, nos vamos. Hasta el martes que viene y los esperamos en Compañeros de Clase. Chao, hasta el martes. Hasta la próxima clase. El guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada.